vuelva a las mañanas de la radio Garabato, que alguien haga algo, los lunes, miércoles y viernes de 10 a 12. Contenido sanmarqueño, actualidad social y política, cultura, deportes y humor, de acá y del más allá. Radio Comunitaria Garabato. FM 88.3. Que alguien haga algo. Estás escuchando Radio Garabato, transmitiendo frente al río San Marcos, como un pájaro del aire, por la FM 88.3. Radio Garabato, aire comunitario. Como verán, la frustración aumenta y aumenta y aumenta. ¡No tiene sentido! ¡Alguien tiene que hacer algo, por favor! ¡Soy el único que se da cuenta! Buena, buena, buena. Bueno. Suelto pelado, ¿eh? Otra semana. Buenas, buenas. Nos escuchan. Siempre puede fallar y siempre va a fallar. Por lo menos hay un poco de sal. Por lo menos. Hay perro también. Total. Igual habría que hacer una regla de si es tu cumpleaños lo tenés que avisar. Porque si no quedamos como malos compañeros. Sí, está muy mal, está muy mal. Podría haberlo dicho en el aire y los hacía quedar peor. No, tipo un mensajito antes de, che, mañana comemos unos canelones para festejar mi cumpleaños. Entonces uno ya llegaba con la idea, con, ¿no? Bueno, pero yo, es que yo no sabía cómo iba a estar hoy de ánimo. Pero tengo un ánimo de, una pulsión de vida. ¿Te dieron ganas de celebrar? Tengo ganas de celebrar hoy. ¿Qué programita tenemos hoy, Cargadito, cargadito. No sé cómo va a entrar todo eso en un estudio. Hoy es medio monte sopa splash. Hoy es, que va a ser un programa largo. Corporizamos azúcar. Bueno, vamos al aire. Sí, vamos ahora. Buen día. No hay esa voz, por favor. Sacalo pelea. Quedan resabios de la peña ahí. Tengo la garganta destruida. Buen día, ¿cómo les va? Bienvenidas y bienvenidos al aire de Que Alguien Haga Algo. Otra semana más, otro lunes. Firmes. Junto al pueblo. Firme junto al pueblo, no lo abandonamos. Ay, por favor. ¿Cómo les va, compañeros? Bienvenidos. Buen día, Alma Reinaudí. Buen día, Verónica Barros. Buen día, Nicolás Mano. Hola, compañeras, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien, ¿vos? ¿Linda mañana? Hermosa mañana. Hermosa mañana. ¿Costó levantarse? Un montón. Sí. La verdad que sí. Fue un fin de con actividades. El sábado hubo peña, medio pueblo estuvo ahí, firme junto al pueblo. Medio pueblo estuvo ahí, sí. De verdad, hubo muchísima gente. Yo fui solo un ratito al final, cuando estaba terminando espejismo, y después se empezaban a un DJ a hacer bailar a, claro, la gente que sí, quedaba. Sí. Así que no sé hasta qué hora fue, pero sí sabemos que les fue muy bien. Qué con bueno. La peña por Facu. Tenemos un audio de de Pablo, el papá de Facu, que nos cuenta cómo le fue y cómo sigue todo esto. Así que en un ratito vamos a escucharlo. Qué bueno. Bueno, hasta las 12 estamos haciendo este programa que acaba de empezar, este programa que se llama Que Alguien Haga Algo, y que esta es la tercera semana que estamos al aire. Sí. Recién empezamos y todavía no llegamos a un mes. Todavía no faltamos. Todavía no faltamos. Nadie faltó. Vinimos con lluvia. ¿En serio? ¿Te acordás? La semana pasada vinimos con lluvia. Vinimos enfermos. Vinimos enfermos. Pero bueno, el show debe continuar. Y sí, deja que te saludemos al aire, por lo menos. Bueno, dale. Hoy es el cumple de nuestra compañera Verónica Barros. 28 años cumple. 28. Así que... de acá nos vamos a comer unos ricos canelones. Así es, que va a ser la negra. ¿Que va a ser la que está haciendo ahora mismo? Ayer hizo los discos de los canelones, dijo. Ah, ¿los hizo de verdad? Sí, los hizo, posta a posta. Wow. Bueno, y esa es la anécdota de que no sabíamos y Vero nos miraba raro y nosotros en la nuestra. Y en un momento dice, che, cuando salimos de acá vamos a comer unos canelones por mi cumpleaños, lo dijo rápido. Y, sí, y todos nos miramos y dijimos, ¿por qué? ¿Quién es, ¿de quién es el cumpleaños hoy? Mío, dijo, ay, pobre. Así que, bueno, aprovechamos para saludarte al aire. Perfecto, y, cosa que me encanta. Y desearte un muy feliz cumpleaños, como supongo que lo va a hacer la gente que está escuchando la Radio Garabato al teléfono de la radio, que ¿cómo es, Alma? Es 3549-525153. ¿Yo a dónde está mirando? ¿Nunca habías visto que ahí había un teléfono escrito? No, solo bien, este. Qué bueno. Bueno, ¿qué tenemos para hoy en este programa de lunes? Bueno, para el día de hoy tenemos un nuevo segmento. Apa. Se suma alguien más a los lunes de Que Alguien Haga Algo. Va a venir Loma en un ratito y vamos a hacer música con Yapa. Ajá. Interesante, vamos a escuchar música desde temprano. Un poco de música y un poco de historias, y de, supongo. Y de información pura y dura. Me encanta. En la segunda hora vamos a entrevistar a Susana Sampaio, uh-huh. A la secretaria de Hacienda del municipio. Va a venir a tener una charla con nosotros. Vamos a hablar de bastantes cosas. 11:30, más o menos, segunda hora. Vamos a tener la segunda entrega de Persiguiendo al Primate. Perfecto. La columna de Eduardo Marcuzzi. El día de hoy va a ser sobre la teoría de Gaia. Todavía no leí nada, tengo ahí un par de cosas para chusmear. Van a surgir preguntas. Varias preguntas. El sábado, mientras sucedía una minga acá, acá en el espacio de la radio, vino Edu Marcuzzi a hablar sobre la teoría de Gaia y lo que nos iba a contar hoy al aire. Así que seguramente van a surgir muchas preguntas, porque al menos yo tenía un poquito de conocimiento de lo que significaba Gaia y no era nada que ver a lo que era, según yo. Claro. Así que bueno, ahí en la segunda hora lo vamos a tener a él, que sabe y mucho, para que nos cuente y para hablar un poco sobre esta teoría. Buenísimo. Y pueden, si tienen alguna consulta, alguna duda, pueden mandar sus mensajitos ya mismo. Ajá. Y vamos a cerrar el día de hoy con Más de Ahora, la columna de Almi. Que hoy tenemos... Sí que sí. ¿Qué tenemos? Hoy tenemos un poco más punk la cosa. ¡Apa! Ajá. Sí, viste, pasamos de un ambiente para el otro y es así. Está bien, todo tiene que ver con todo. Sí, la banda se llama No Me Toques. Es una banda de pibas. Y bien. Bueno, hasta ahí ya, después si no... Después ya quédense enganchados hasta las 12, así sabemos de qué se trata esto. No les voy a spoilear todo ahora, sino... Sí. Claro, quédense. Tocó Ricky Martin el fin de en el Kempes. ¿Vieron algo? No, solo recién unas fotos de él y vi unas fotos de las llegadas con sus hijos. Ajá. ¡Qué grandes! Los hijos son mayores. Él también. Son mayores. Él tiene 50 y largos. Él tiene, ¿no?, entre 20 y 25 años de nuevo. ¿Qué le pasó? Sí, está, ¿viste?, muy bien. Está muy rejuvenecido. Sí. No, y lo que vi son algunos videos de gente que filmó. Y el loco está flama. Es un show que quisiera ir a ver, de hecho. Me dieron ganas. Dije, che, este loco es tremendo. Me gustaría ir a verlo a Ricky Martin en algún momento. Así que bueno, hay un estadio Kempes explotado. La apertura estuvo a cargo de Valentina Márquez. De... ¡Ay, mirá! Ella que estuvo en febrero acá. Ajá, la misma. Mirá, hizo, tocó ella con su banda en la apertura de Ricky Martin. Buenísimo. Así que alto show que dejó... Que nos perdimos. Que nos perdimos, pero que vamos a poder ver en streaming en un par de días. Bueno, ¿qué les parece si arrancamos este programa de lunes? Arranquemos. Salió este fin de semana, el jueves creo, un Tiny Desk nuevo, sí, con la banda Aterciopelados, que son mexicanos, ¿corroboramos? Son mexicanos. Bien. ¿Corroboramos que son mexicanos? Alguien, sí, son mexicanos. Recién decíamos que es la Björk de Sudamérica. Bueno, está re bueno, es imperdible, dura 25 minutos este nuevo Tiny Desk. Y queríamos compartirle el tema con el que empieza este evento, que se transmite por YouTube, que pueden encontrar como Tiny Desk, y que la banda Aterciopelados tuvo su edición y empezaba de esta manera. ¿Para qué trabajar por un cuerpo escultural? ¿Acaso deseas sentir en ti todos los ojos y desencadenar silbidos al pasar? Mira la esencia, no las apariencias. Mira la esencia, no las apariencias. El cuerpo es solo un estuche y los ojos la ventana de nuestra alma, de nuestra alma aprisionada. Mira la esencia, no las apariencias. Que todo entra por los ojos, dicen los superficiales. Lo que hay adentro, lo que hay adentro es lo que vale. Wow. Siento en el aire un aroma espiritual, mensajeros alados intentando aterrizar. Si abres el estuche, lo que debes encontrar es una joya que te deslumbrará. Mira la esencia, no las apariencias. Mira la esencia, no las apariencias. 90, 60, 90, sumando 240, cifras que no hay que tener en cuenta. Mira la esencia, no las apariencias. Mira la esencia, no las apariencias. No te dejes medir, ay, no te dejes confundir. Agúzate, agúzate, hazte valer. Hazte valer. WhatsAppiá al 3549-525153. Interactuá. Que alguien haga algo. Estas son las noticias en Que Alguien Haga Algo. Abuelas le exige al gobierno nacional que entregue los kits de ADN en consulados. La gestión de Javier Milei no está distribuyendo en consulados argentinos los kits de ADN que permiten identificar nietas y nietos apropiados durante la última dictadura militar. Hasta hace poco tiempo tenían la posibilidad de acercarse a nuestros consulados para testearse voluntariamente en caso de dudar sobre su verdadera identidad. Al interrumpir esta distribución de kits que analizan muestras de sangre para trazar correspondencias genéticas, el gobierno nacional restringe ese derecho y suma una nueva acción contra las políticas de memoria, verdad y justicia. Es por ello que Abuelas de Plaza de Mayo le exige urgentemente a las autoridades del gobierno nacional y en particular a la Cancillería Argentina que arbitre los medios necesarios para resolver la correcta distribución de kits y cualquier insumo necesario para el trabajo de recuperación de identidades. Odio al periodismo, un mantra oficialista entre vetos a medios y mensajes violentos del presidente. La decisión del gobierno de Javier Milei de restringir el acceso de periodistas acreditados a la Casa Rosada no puede leerse como un hecho administrativo más. Tampoco sus más de 900 ataques al periodismo en redes sociales durante un solo fin de semana. Se trata, más bien, de una trama coherente, una política que articula discurso y acción para disciplinar a quienes informan. Crisis en Córdoba, el PAICOR proyecta asistir entre 325 y 330 mil alumnos en 2026. La profundización de la crisis económica impacta de forma directa en los comedores escolares de la provincia de Córdoba. En una entrevista al director de PAICOR, Ezequiel Gione, quien reveló cifras preocupantes, el programa ya registra 20.480 nuevos beneficiarios en lo que va del año, que son niños y niñas que nunca antes habían requerido asistencia alimentaria del Estado. El director de PAICOR destacó que este incremento no responde solo al ingreso natural de alumnos al sistema, sino a una movilidad interna. Familias que antes no solicitaban el servicio y ahora lo hacen por necesidad. Hemos detectado que en marzo hubo una cantidad muy grande de anotados nuevos. No es solo el traspaso de nivel inicial, son chicos que ya estaban en el sistema y ahora se anotan para tener este beneficio, explicó el funcionario. Declaran dos mujeres que le prestaron plata a Adorni para la compra de uno de sus inmuebles. Esta semana habrá movimientos importantes en la causa por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de gabinete Manuel Adorni, que tiene a cargo el juez federal Ariel Lijo. Este lunes, el día de hoy, declararán las dos mujeres que le prestaron $100,000 sobre una hipoteca de su primer departamento en la calle Asamblea, en el barrio porteño de Parque Chacabuco. Graciela Molina de Cancio y Victoria Cancio, una policía retirada, y su hija figuran como las acreedoras de Adorni, ya que ambas le entregaron $85,000 y $15,000 para la adquisición de otro inmueble. Qué bien los contactos de Adorni. Según la escribana que validó las firmas de ambas viviendas, Adriana Nechevenko, sí, negó que existían préstamos de que existieran préstamos de dinero en efectivo y aseguró que las operaciones se produjeron dentro de un marco normal donde no hay ninguna irregularidad. Así que bueno, vamos a ver qué pasa esta semana con el caso Adorni. Le están soltando un poco la mano. Sí, debería dar un paso al costado esta semana, según dicen todos. Pero bueno, quizás lo bancan un poco más. Asedio final al bosque nativo, modificación de la ley 26.331 y crisis socioambiental sin precedentes para Argentina. Nuestro país se encuentra en una encrucijada socioambiental de consecuencias incalculables. Tras la reciente batalla por la protección de los glaciares, la amenaza se cierne ahora sobre el pilar de la conservación forestal, la ley de bosques nativos. Las cifras son dramáticas. La superficie de bosque nativo en riesgo de desmonte se dispararía de 10 millones de hectáreas a cerca de 42 millones de hectáreas. Esto expondría a la inmensa mayoría de los bosques argentinos al avance irracional de la frontera agropecuaria y urbanística. En síntesis, el paquete de medidas atenta contra los tres pilares de la ley de bosques: el ordenamiento territorial, el control preventivo y la fiscalización. Prestadores del PAMI realizan un paro por 72 horas en todo el país. Una desesperante situación se vive en el programa de asistencia médica integral PAMI a nivel país. Es que al recorte de la gestión de Javier Milei se le suman procesos que redundan en el desfinanciamiento de la obra social de los millones de jubilados nacionales. por caso la caída en su momento del impuesto país, que nutría del 28% de sus recursos. A una deuda que se estima en los 500.000 millones de pesos con prestadores, se le agregó en las últimas semanas la decisión oficial de reducir casi en un 50% el pago por cada prestación. Por eso los profesionales nucleados en la Asociación de Profesionales del Programa de PAMI realizan entre este lunes y este miércoles un paro de 72 horas sin atención. Los afiliados podrán recurrir solamente a los servicios de guardia según criterio profesional y en cumplimiento de la normativa vigente. ...20 grados la temperatura actual en San Marcos Sierras. Para hoy se espera una máxima de 23... y aparentemente las lluvias van a estar llegando en la noche de hoy y en la mañana de mañana martes. Así que siempre que esto sucede, lo celebramos. ¡Fuera! Le dije, ¡fuera con esta corona! Y además, cuando llegamos, escuché el nivel del lugar, el nivel del mamarracho. Cuando llegamos, platitos inmundos, con sándwich cuadraditos así de mala calidad, con donde el jamón no era jamón, era jambaleta, todo berreta, todo berreta. Yo no como esto, ¿cómo vas a comer harina después de una función? ¿Eso es una vaca? ¡No puede ser! Si vamos a comer, tenés que dar comida, no sándwichitos de bondioli y de paleta y pedazo de imbécil. Estás escuchando Que Alguien Haga Algo, de 10 a 12, por La Garabato. Atento, grabando. Cuarteto, che, con la reina. ¡Mi pima! Sé que no quieres hablar ni siquiera comentarme. No sientas que me haces daño. No creo que seas cobarde. Sé que lo bueno dura poco. Sé que te sientes encerrado como un loco. Pero ¿por qué no hablaste? Ahora es más grande el dolor. No podrás amarla, no podrás besarla. Cuando estés con ella, algo te hará falta. Por tu espalda, ojalá tus manos mueran al tocarla. No podrás amarla, no podrás besarla. Cuando estés con esa, algo te hará falta. Mordas tus labios, sangrarán de rabia. Solo tendrás culpas negras en el alma. No recibirás nada al abrazarla, porque no podrás. Sangrarán de rabia, solo tendrás culpas negras. cuando estés con ella algo te hará falta. Morderás tus labios, sangrarán de rabia. Solo tendrás culpas negras en el alma. No recibirás. Escuchamos a Ángela Leiva y alguien más que me olvidé, Euge Quevedo. No podrás. Todo el mundo se toma una copa de vino. Y el que no toma vino toma cerveza. Y el que no toma cerveza ahora está de moda tomar gin. Y el que no toma gin, toma vodka. Toma vodka. Y el que no toma vodka, toma Aperol o toma Campari o Galcia o lo que se te ocurra. Alcohólica, ¿eh? Hasta las 12, que alguien haga algo. Volvemos al aire de Radio Comunitaria Garabato. Esto es Que Alguien Haga Algo. Son las 10 y 27 de la mañana. Vamos a escuchar el audio de Pablo. ¿Les parece el papá de Facu? Sí, porque como contamos, el sábado se realizó otro evento, porque recordemos que ya había habido un bingo solidario hace un par de domingos en el estadio, y ayer se realizaba una peña con un montón de artistas, tocaba Espejismo, Aníbal Romero, Mauro Nievas del Castillo, bueno, entre un montón más, La Chilinga también participó. Sí. Así que el marco fue de éxito total, porque había muchísima gente. Así que le preguntamos a Pablo, su papá, cómo seguía todo, si ya habían juntado la plata necesaria, si lo estaban por operar. Y esto es lo que nos contaba a nosotros y a la audiencia de la Radio Garabato, Pablo. Hola, Nico, ¿cómo estás? Bueno, la peña sí tuvo una gran convocatoria. Hubo mucha gente apoyándonos, mucha gente trabajando a la par nuestra. Y bueno, logramos juntar el dinero necesario como para la operación de Facu. Hoy estamos, la verdad, que muy contentos. Ya tenemos fecha para la operación este martes 14 de abril en la ciudad de Córdoba. Bueno, lo van a operar. Yo te voy a mantener al tanto después de la operación a ver cómo va todo. Ahí está, entonces. Mañana entonces ya lo operan. Ya lograron juntar el dinero necesario. ¿El dinero? Que es algo muy costoso, sí. Sobre todo porque hay que moverse por la provincia y quedarse unos cuantos días en Córdoba y todo lo que eso significa. Así que bueno, nos alegra mucho que el pueblo se haga eco de este tipo de causas, que el pueblo se convoque, se movilice y que se logre colectivamente solucionar las dificultades que nos suceden por ser parte de una clase social, sí. Que está muy alejada de los ricos. Así que, bueno, seguiremos informando apenas sepamos algo más de seguramente de cómo el miércoles salga. Vamos a tener ya alguna novedad de cómo está Facundo después de la operación. Bueno, ya la tenemos acá en el estudio a nuestra nueva columnista, que es Loma. Vamos a hacerlo en el bloque que viene, pero estaría bueno hacer una presentación antes, que saludes. Hola, Loma, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? Estoy re contenta hoy, ¿sí? Porque a pesar de todo lo que estuve escuchando de noticias... Llegaste y... ¿Te parece bloque? Pero a pesar de eso, hay sol, está... no hace frío, no hace calor, no hay viento. ¿Qué más se puede pedir? La verdad que sí, hermosa la mañana de lunes en el pueblito. Supuestamente va a llover esta noche, así que mañana vamos a amanecer con humedad, quizás. Quizás. ¿Cómo te va con la humedad? Me tiene medio podrida, ¿qué querés que te ¿sí, diga? ¿No? Sí, sí, sí. Las lluvias bienvenidas, pero cuando no llueve y hay esa humedad así densa que te hace que el calor se sienta más, que sí, es muy molesto. Bueno, vos vas a empezar hoy un segmento que se llama Música con Yapa. No, Canciones con Yapa. No me cambien el nombre. Empezamos mal. Canciones con Yapa. Empezamos mal. Me confundí, ¿sabes por qué? Porque hay un segmento que pasamos en la radio que se llama Canciones con Historia y se me mezclaron las temáticas. Claro. Música con Yapa. No, canciones. Canciones con Yapa. O sea, Canciones con Historia. Canciones. Bueno, contanos. Bueno, ¿qué les puedo decir? Bueno, como el nombre dice, son canciones. Música. Una canción. Bien. Una canción. Una canción, no es música, así como decir. Claro. No, es una canción. Bien. Con categoría, digamos. Especialmente seleccionada y que viene con una yapita, o sea, con algo. Algo que no voy a spoilear que puede ser, porque va a depender de cada vez que esté aquí, cada entrega, la yapa va a variar, va a ser un referido a algo, pero que tiene que ver evidentemente siempre con la canción. Perfecto, entonces en el bloque que viene vamos a estar dándole inicio a este nuevo segmento que nos va a acompañar cada 15 días los lunes. Perfecto. Cada 14, pero... Cada 14. Cada dos semanas. Claro, porque si no tengo que venir un lunes, la próxima después un martes, después un miércoles. Está bien, cada 14 días. Ya nos han dicho esto, así que sí tenemos verdad, que implementar. Claro, o sea, si no quieren decir cada 14 días porque les suena raro, digan cada semana de por medio. Cada dos semanas. Cada dos semanas. Claro, semana de por medio. Que deconstruir una vida de aprendizaje lingüístico, ¿no? Claro. Porque siempre se dijo cada 15 días, sí es cierto. Es verdad, siempre se dijo cada 15 días. Pero era para robarte un día de vacaciones, en realidad. Che, yo me voy 15 días de vacaciones. No, te vas 14. 14. No te vas a ir 15 días. Es cierto. Bueno, escuchamos un poco de música. Otro disco que salió es el de Catriel y Paco Amoroso. No sé si lo pescaron. Está en YouTube también, pueden escucharlo. Y una de las canciones que aparece en este nuevo disco se llama Nada Nuevo y suena así. Nadie inventa nada nuevo, todo ya está hecho, bebo. Nadie inventa nada nuevo, todo ya está hecho, bebo. Nadie inventa nada nuevo, todo ya está hecho, bebo. Nadie inventa nada nuevo, todo ya está hecho, bebo. Dale, diferente de Staco, mucho gusto, soy Paco. No se crean más mentiras, Lady Gaga es argentina. ¿Dónde está la gente que se cree original? Dame lo más raro, me cansé de lo normal. Esto no es un baile, es una orgía medieval. Muevan ese culo que si no me voy a enojar. ¡Coño! Hacer las cosas bien diferente. Dame lo más friki que te represente. No es mi culpa que lo raro me caliente. Tócame la flauta, sale la serpiente. Tiki, tiki, tiki, tiki, las bolas chocan. Me pongo genio si me la frota. Tiki, tiki, tiki, tiki, sale bien loca. La viborita del Nokia. Nadie inventa nada nuevo, todo ya está hecho, veo. Nadie inventa nada nuevo, todo ya está hecho, veo. Que no, baby, no. No dejes que el alma te la envenene. Baby, no dejes que el alma te la envenene. Thank you. Porque nosotros consideramos que aquellos que fugaron la plata no son delincuentes, son héroes que lograron escapar de los hijos de puta de los políticos que les querían romper el orto con el impuesto inflacionario. Hasta las 12, que alguien haga algo. Música con yapa. Ah, mira vos, ¿así que hay música con yapa? Sí, en estos tiempos que corren, todo es posible. Hasta eso. Música con yapa. Me acabo de dar cuenta que lo he retado a usted al cohete totalmente. Yo grabé mal, porque él había pensado que era canciones con yapa y lo grabé como música con yapa. Bueno, por quedó, eso le decía. Quedó música con yapa, ¿qué va a ser? Pero bueno, así pasa, ¿no? A veces pasan esas cosas y hay que amigarse con no latigarse así, decir, ¡ay, cómo hice mal! Bueno, hice mal, sí. Dice mal. Ya está. Me quiero igual. En esta primera entrega vamos a escuchar una canción que yo le voy a pedir a Vero que me diga en inglés el nombre. El nombre de la canción es I Put a Steal on You. Esa. Bueno, que quiere decir algo así como puse un hechizo sobre vos, pero que se puede traducir como te hechicé. Bueno. La versión está interpretada por una nena de 11 años. Pero qué nena, por favor. Angelina Jordan. Es una cantante y compositora también noruega, que nació en Oslo en el 2006. En este momento tiene 20 años, pero la grabación esta fue hecha cuando ella tenía 11 años. Ella se hizo conocida cuando ganó, cuando tenía 8 años, o sea en el 2014, el Got Talent de Noruega. Vamos con la canción. Because you're mine. Stop the things you do. I ain't lying. Because you're mine. don't want me. I'm yours right now. No me equivoqué. 11 años tiene esta intérprete. La rompe totalmente. No parece que tuviera esa edad. Y bueno, yo quiero en esta yapa que voy a entregar hoy, quiero contar un poquito, porque la vengo siguiendo bastante a esta artista. Y lo que he ido notando es que cuando tenía esa edad, 10, 11 años, hasta los 14 años, cantaba siempre descalza y cómoda. Y hay una anécdota de por qué ella cantaba descalza, y es porque cuando era muy nena, muy chiquita, en un momento, no recuerdo bien dónde fue, que vio una nena que no tenía, que estaba descalza, y no porque quería estar descalza, sino porque no tenía zapatos. Entonces ella así le surgió la idea de sacarse los zapatos y dárselos a ella. Y recordando eso, siempre decidió cantar descalza. Incluso en los videos siempre le enfocan los pies y ella está descalza. Y hace un jueguito con los pies siempre, como que además de mover las manos y el cuerpo cuando canta, mueve los pies. Bueno, ¿qué pasó con esta nena que creció evidentemente? Y la tomó algún productor y le dijo: mira, tenés un cabello hermoso, lo tenés que lucir. Y le hizo varios peinados, la he visto en varios videos. Uno, todos incómodos. Uno que tiene una parte del cabello así sobre la cara. Y evidentemente está incómoda porque cada tanto hace el gesto como que queda trunco de correrse el pelo y no se lo corre porque se acuerda que le dijeron no, queda bonito el pelo así. En otras ocasiones con un rodete, un peinado así alto arriba y dos mechoncitos que les caen uno delante de cada ojo. Y también en el transcurso de la canción tiene el gesto de sacarse eso que le está impidiendo ver y que le molesta, pero se acuerda que no, queda bien y no se lo saca. Y bueno, yo quería hacer la reflexión. Aparte la he visto en algunas fotos haciéndose la mujer fatal, ¿viste? Con unos zapatos altísimos, con plataforma. Así en unas poses muy insinuantes, ¿viste? Con una caída de ojos. Y como que para mí, no sé, como que se equivocó y va por un camino que le saca lo bellísimo que tenía. Pero tiene un vozarrón, lo sigue teniendo. Y evidentemente disfruta mucho cuando canta, pero está incómoda. Entonces ese disfrute queda como ahí trunco, ¿viste? Y se nota cuando, sobre todo cuando ves el video, que ella no es ella. La sacaron de su ella y es otra cosa ahora, una cosa más de plástico. Y bueno, no sé, me viene la imagen, por ejemplo, no sé si lo ubican a Tommy Johansson, que es un cantante, es guitarrista, un excelente guitarrista de rock pesado, es cantante también, sueco, y él tiene un cabello larguísimo, rubio, hasta por acá, muy, muy radial lo que estoy diciendo, sí. Muy largo el cabello, y lo tiene todo sobre la cara, y cuando toca la guitarra, a uno siempre le da la impresión de que, va, por lo menos a mí me pasa, de que se va a enredar el pelo ese con la guitarra, porque le queda al ladito de las cuerdas. Y no, él está feliz con ese pelo así, lo lleva con mucha naturalidad. O sea que, comparando las dos imágenes, ¿no? O sea, yo no sé si ese pelo así se lo sugirió alguien o es lo que él usa y le queda comodísimo y le encanta, pero a él le resulta porque se lo ve cómodo siempre. A Angelina Jordan, pobre criatura, espero que en algún momento logre, porque he visto un solo videito en TikTok, uno chiquitito así, que ella está cantando en la calle con un pianista y canta con el pelo atrás de las orejas. Me dio mucha, y descalza, me dio mucha alegría. Ojalá que recupere su camino de comodidad, porque realmente es una artista que vale la pena escuchar. Bueno, entonces repetimos el nombre, es Ángela Jordán o Ángela Jordán. Angelina. Bien, Angelina Jordán. Y esta fue entonces la primera edición. ¿Qué nombre le dejamos, Loma? Y decime, sí, vos. Ya está. Como... ¿Música con yapa? No me gusta, pero bueno. ¿Pero lo elegiste vos? Sí. Es lo que sonó en la apertura. Claro, sí, lo podemos cambiar, si no es mucho bardo, preferiría cambiarlo a Canciones con Yapa. Bueno, dale, para la próxima, para la próxima lo cambiamos. Bueno, gracias por la paciencia, por volver a hacer la presentación. Bueno, para nosotros siempre es un honor tenerte acá en el aire. Te venimos escuchando en el aire de la Garabato desde hace muchísimos años, porque fuiste parte del Peinando Canas, pero también has hecho otras experiencias radiales, como la que hiciste con Zuka hace un par de años. Y también pasábamos un programa tuyo que hacías en la Quilpo que se llamaba No Solo de los Barcos. Bueno, así que te hemos escuchado en varias versiones y ahora nos traes música. Así que muchas gracias por eso. Gracias a ustedes por tener siempre abierto el lugar. Muy bien, seguimos hasta las 12 entonces con Que Alguien Haga Algo. ¡Amo ser el tope adentro del Estado! ¡Soy el que destruye el Estado desde adentro! Hasta las 12. Es como estar infiltrado en las filas enemigas. Que alguien haga algo. Pégale suave. Mándale cumbia, negro. Vos sos mi Manny Rivera, soy la hermana de tu amigo. Tu vicio favorito por el que vos estás perdido. La hacemos de calladito, porque el toque se más lío. Soy bonita, pero soy G, lo tengo reconfundido. Yo estaba bancando el parche antes que vos pegues el clip. El móvil y la mecha, que no nos veo a nadie, no levantamos sospecha. Y la india y la flecha, si vos querés ser boni, entonces vos mandale mecha. Me gusta que tienen sangre, no me gustan los cobardes. Ahora estás con esta negra, va a tener que hacer alarde. Acá hay banda de neve. O la ve por la TV, el partido vos sabés. Guacamayo al tema y Ken, la droguita en el sostén. No me va a comprometer. Va a tener que pilotearla pa' que sea tu mujer. Va a tener que poner una pa' que no te deliren. Tengo cara de maldita, pero no te intimide. Y ahora aplauden todos los vagos porque yo la transpiré. Yo me pierdo por el norte, ni nos vimos en el corso. Adentro de la zapatilla vos me va a guardar el coso. Si sale la corea entera, te juro no me comporto. Va bañando par de vueltas, me la pico para el fondo. Ahí estoy fumando del Ricky, el Ricky Ricón. Cuando entra esta chuki vos te vas para el rincón. Nos pegamos una regira como la Andrea Rincón. No me va a bajar tu barrio, no mande la ubicación. Estos giles se regalan por tener una mención. Acá bailan rebajado, también bailan reggaetón. Soy un bardo de chiquita, no me pida explicación. Tengo cara de maldita, pero no te intimidé. Y ahora aplauden todos los vagos porque yo la transpiré. Porque yo la transpiré. Y ahora aplauden todos los vagos porque yo la transpiré. Porque yo le remandé. Acá Luchetti, zona norte, el negro da, se pequeña. Así nomás, mándale cumbia. Cumbia mafia. Cumbia mafia. Acá venimos para allá, no vamos. Oh. Corta, amigo, ¿sabes que sí? Te fíes porque sos un parlanchín. Ya te la sopó la chechela. Después Villa Esperanza. Ya se hizo tarde. Los argentinos estamos muy dolidos. Y vamos a armar un sistema que ponga el foco en el ser humano desde una perspectiva en el que todo aquello que tiene que ver con el ser humano su vida, su educación, su cultura, su bienestar, su seguridad, estén todos bajo una filosofía muy interesante. Hasta las 12. No entiendo. Ya lo vas a entender. Que alguien haga algo. Volvemos al aire de Radio Garabato, que alguien haga algo de lunes. Y ya casi terminando la primera hora de esta nueva semana, vamos a repasar lo que se viene para la segunda hora. Ahora en un ratito nada más, a las 11 después de la tanda, vamos a tener la visita en el estudio de Susana Sampaio, secretaria de Hacienda de la Municipalidad de San Marcos Sierras. Vamos a estar hablando sobre los números de la municipalidad, cómo están los sueldos, cómo está la coparticipación y algunas cosas que surgieron de la entrevista que hicimos hace dos lunes al presidente del Consejo Deliberante, a Romeo Arismendi, que planteó algunas dudas que queríamos preguntarle en persona a la persona que se encarga de eso justamente. Así que en un ratito nada más la vamos a estar recibiendo en el estudio. ¿Qué más tenemos? Y tenemos la segunda entrega de Persiguiendo al Primate, la charla que tenemos lunes de por medio, ¿está ajá, bien? Sí, cada 14 bien de días. Esa día, de esa, cada 14 cada días 14 con días. Eduardo Marcuzzi. En el día de hoy vamos a hablar un poco sobre la teoría de Gaia. Bien. Que si tienen alguna consulta, duda, lo que sea, pueden mandar sus mensajitos. Y para cerrar el programa del día de hoy, vamos a tener la columna Más de Ahora de Alma. Hoy un poco más punky. Más punky. Punky. Pero siguiendo la temática de que son mujeres, ¿no? Seguimos con... De... Sí, me parece que es importantísimo. Y bueno, okay. ¿Viste? ¿Cómo es? Y actual, eso también. Mujeres jóvenes. De ahora. De ahora. Exacto. Más de ahora, exactamente. Bueno, todo eso en la segunda hora de este programa de lunes, hoy 13 de abril. Y también una información que quiero actualizar. Se vienen las fiestas patronales de sí. San Marcos. Y hay abierta una convocatoria para artesanos y productores de San Marcos Sierras para sumarse como feriantes en estas fiestas patronales, que va a ser el sábado 25 de abril, la patronal ahí en la Plaza Cacique Tulián, frente a la iglesia, como sí. todos los años. Así que los productos alimenticios deberán contar con habilitación bromatológica municipal y no ser de consumo directo, ya que habrá puestos destinados a comidas y a dulces aparte. Claro. Las inscripciones están abiertas hasta el 21 de abril. Lo pueden hacer al 3549-461516. 461516. Hay cupos limitados, así que si necesitas vender algo, tener un puesto en las fiestas patronales, apúrate, anótate, porque es una buena posibilidad de laburo en estas épocas que no abunda, que se junte un poco de gente de joda disfrutando, sí. Hace que también haya un poco más de consumo. Así que bueno, ahí ya sabes cómo inscribirte. Y dale. Otra cosa más. Dale. Hoy lo vi y dije hay que comunicarlo. En la feria comunitaria, si no me equivoco, va a hacerse la Festiferia de la Moneda Local. Es una feria de intercambio y de soberanía alimentaria. Es hoy lunes a las 5 de la tarde, ahí en la Feria del Río. ¿Arranca hoy o ya es algo que se viene haciendo? No tengo mucha información al respecto. Okay. Solo vi un flyer y dije, hay que comentarlo. Por lo que tengo entendido, se venía haciendo, no sé si este año todavía se había hecho, sé que el año pasado sí, pero bueno, si se empieza a hacer los lunes es una gran oportunidad. Sí, dice nuevo horario, así que por lo menos hoy es desde las 17 horas. Ok, acá frente al río. Frente al río, exactamente. Exactamente. Perfecto. 4 minutos faltan para las 11 de la mañana. Nos vamos a escuchar una canción, una tanda, y ya volvemos con la entrevista a Susana Sampaio, que tiene que estar por llegar en este momento. Elegiste un tema de Sara Eve. ¿Qué vamos a escuchar? Ah, sí, justo... ¿Es disco nuevo? Está por lanzar un disco nuevo. Los sencillos. Ya salió Saqueo. Hace un par de semanas, y ayer o antes de ayer sacó otro adelanto que se llama Anticripto. Bueno, así que vamos a escucharlo. Escuchamos lo nuevo de Sara Eve. Satanudos te resuelva el escenario y que todo lo que llegue tenga forma de milagro. La París y termina en el barrio. Subo para los cerros y sigo de largo. Acá en la feria se rifa la zona, manda la patrona, esa seño es la varona. Dele unas moneditas que compre corazonas, un agua de Jamaica y a ver si sube el dólar. Cuidado si vas de loco porque voy de locona. No uso las palabras si la cosa no funciona. Mis letras son cuchillos para los solos y solas, no para entretenerte como todas esas rolas. Pasó lo peor, me siento mejor. Pensé dos veces antes de decirte que no. Lo que hay se quemó, nadie lo escribió. Quise hablarte bien pero brotó mi grito. Vine a comprar dinero, soy el anticripto. Si no tiene valor, se lo daré yo. Perfume a jabón, fumó rock and roll. Y vimos la belleza caer por el balcón. Toda la noticia parece inventada. No queda ni una buena, son todas. Por interés en esta vida mana. Son muy buenos actores, lo demás es croma. Por no parar la venta, por Bitcoin en crema. Pasó lo peor, me siento mejor. Pensé dos veces antes de decirte que no. Lo que hay se quemó, nadie lo escribió. Quise hablarte bien, pero brotó mi grito. Vine a comprar dinero, soy el anticripto. Si no tiene valor, se lo daré yo. Perfume a jabón, fumó rock and roll. Y vimos la belleza caer por el balcón. Efectivamente, lo que se hizo, incluso ese crédito. A las 12. Todo lo que encontró. Que alguien haga algo. Paso a paso. Montes, flash, ¿qué será? Soplash. Para luego ser.

Porque ahora hay más presión de agua, entonces se necesitan por ahí unas bombas un poco más grandotas. En definitiva, te doy un número redondo y yo creo que andamos por los 170 millones de pesos. Pero bueno, tenemos una perforación acá en el río, tenemos la de los sauces, una en el Quilpo, uh-huh, y terminadas, con su tablero, su bomba, su alambre perimetral, todo. ¿Considerás que el servicio de agua mejoró desde que hicieron las obras? Más allá de que llovió todo el verano, hubo muchísimas menos quejas de agua. Se siguen reventando los caños, ¿por qué? Porque ahora por ahí viene con más presión. Y la realidad que es eso, yo no voy a decir que está todo mal hecho, pero hay que acomodar un montón de cosas. El sistema era muy precario. Sí, estaba... por ahí, no sé, no entiendo mucho. Me estoy ahora haciendo experta, claro. Ahora me estoy haciendo experta de que por hora sale tanta agua y todo eso. Bueno, Susana, muchas gracias por tu visita. Favor. Pasó porque alguien haga algo, Susana Sampaio, secretaria de Hacienda de la Municipalidad de San Marcos Sierras, para hablar de varias cosas que le pudimos preguntar. Así que, bueno, haremos los recortes y los subiremos a redes también para que se comparta. Seguimos hasta las 12. ¿Puedo terminar de hablar? Sí, Casano. Que alguien haga algo. Lleva muchos años intentando cambiar, torcer su destino, su suerte y su mano. Nunca lastimó a nadie, hizo el mal, pero siempre repite el mismo resultado. Siempre termina en el mismo final. De cargar sus penas, se siente cansado de sus buenas intenciones. Vive apresado. Solo queda buscar su libertad en la oscuridad. He probado lo sagrado y he sido un hombre bueno. Me alejé del pecado por las puertas del cielo. Pero al final del día, cuando miro mis pasos, lo siento en mis adentros. Sigo siendo un fracaso, sigo siendo lo mismo. Aunque caigan mis carnes, no importa cuánto intente. Voy a curarme. Si todo desvelo el de arriba, él sabrá perdonarme. Va a cerrar esta herida. Deberá coger sangre. Deberá coger. Rema de mantarte, cansado de zapatear. Antes se deje ver, mi supar. Yo le juro mi fe, al frente de la altar. Con el mal le paga, mi supar. Sin excusas para hacer las cosas por el bien común. Ya no importa más el medio, a todos los miedos le apague la luz. Pero sigo cargando esta cruz, pero sigo cargando este peso. Y aunque le pida a Jesús, la voz del diablo me llama de lejos. Siento una mano que aprieta mi cuello y solo puedo verla si miro para adentro. Quiero saber qué hay adentro. Quiero saber qué hay adentro. Nunca tuve nadie que me tire un centro. Dios está en todos lados, pero no lo encuentro. Quiero saber qué hay adentro. Quiero saber qué hay adentro. Freno del monte aquel, canso de zapatear. Pa' que se deje ver mi supar. Yo le juro mi fe al frente del altar. Con el mal le paga mi supar. Robado mis sueños. Reclusión perpetua, Emilio Eduardo Macera. Reclusión perpetua, Orlando Ramón Agosto. Reclusión perpetua, Roberto Eduardo Viola. Reclusión perpetua, Armando Lambrusquini. Reclusión perpetua. Quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Hasta las 12, que alguien haga algo. Volvemos al aire de Que Alguien Haga Algo. 11 de la mañana, 44 minutos. Y ya tenemos en el estudio a Eduardo Marcuzzi para llevar adelante el segundo segmento. ¿Podemos decir así? La segunda conversación, la segunda charla. Buenos días a todos. Bueno, sí, vamos a seguir tratando de encarar algunos temas. Que tienen que ver con un poco el conocimiento, tiene que ver un poco con el planeta que habitamos, ¿no? Hoy traje para compartir una idea que surgió de un investigador inglés, uh-huh, independiente, James Lovelock, que se transformó en lo que se llama la teoría de Gaia. Es una idea novedosa con respecto a mirar al planeta como un sistema autoorganizado. Bien. Es decir, prácticamente todos los mecanismos que generan que este planeta tenga una dinámica y tenga una composición atmosférica determinada, que tenga océanos, tiene que ver con esa capacidad de autorregulación. El tema es que esa capacidad la da la misma persistencia de la vida. Es decir, la vida en su conjunto, el gran ecosistema planetario, y desde hace miles de millones de años, coopera armónicamente para que ciertos parámetros físico-químicos del planeta se mantengan constantes. Esa es la idea de la teoría. De la teoría, bien. Bueno, ¿cuándo nace, o sea, cuándo desarrolla esta teoría en él? Sí, a principios de los 70. Ah, ahí va. Resulta que en ese momento la NASA estaba proyectando mandar una nave a Marte. Uh-huh. Para poder hacer algunos chequeos con la idea de verificar si ahí había vida. Estamos hablando del principio de los 70, ¿no? De Marte no sabíamos casi nada. De hecho, hacía solo unos años había sido el Apolo 11 a la Luna, digamos. Son todas intentos muy novedosos de salir del planeta, ¿no? Sí, sí. Claro. Entonces, bueno, Lovelock fue invitado para diseñar, ¿no es cierto?, los sistemas que iban a poder hacer experimentos químicos, físico-químicos, como para ver si se podía constatar la presencia de vida en Marte. Uh-huh. Entonces, pensando él, cómo la vida le impondría ciertas características a la atmósfera de un planeta, ya que la atmósfera y los océanos son los que trasladan, ¿no?, los desechos y todo el metabolismo de la vida, uh-huh, obviamente eso generaría ciertos cambios químicos. De la misma manera que la atmósfera terrestre es bastante inestable, hay gases que reaccionan entre sí, el ozono a veces se desintegra, a veces se forma, el metano reacciona con el oxígeno, bueno, hay variaciones permanentes en ciertos componentes, lo cual hace que sea, digamos, químicamente activa. Y aparentemente la atmósfera de Marte tiene un equilibrio químico, no tiene actividad, casi es inerte la química de la atmósfera de Marte. Que al no haber seres vivos, no, claro, se emanan esos gases a la atmósfera. Eso es lo que planteó desde su punto de vista. Claro. Se dio cuenta de que las perspectivas de vida en Marte eran casi nulas con esa atmósfera. Cuando te referís al rol que cumplen los océanos en este sentido, ¿qué es? ¿Que los océanos mueven y con los sedimentos del mismo océano es que se entierran las...? No, lo que pasa es que la actividad metabólica de la vida, sí, aunque sea muy primitiva, bacteriana, uh-huh, provoca cambios químicos. Ok. La atmósfera de la Tierra, el 99% son gases que han pasado por seres vivos. Okay. Entonces, todo el mecanismo por el cual la vida, ¿no es cierto?, crece, se multiplica y muere, genera estos cambios químicos, ¿no? ¿Y esta teoría de Gaia se contradice con otra teoría o es bastante certera en el enfoque? No, es una primera aproximación a considerar al planeta desde otro punto de vista. Ajá. No como una roca inerte que en su superficie tiene vida, uh-huh, sino como un sistema autorregulado que prácticamente se podría considerar como si se comportara como un organismo vivo. Sabemos que la idea de que la Tierra está viva es tan antigua como la humanidad. Uh-huh. Todos los pueblos antiguos tenían esa concepción de lo que se llama animismo o vitalismo, ¿no? De que todo está vivo, ¿no? Las rocas, las montañas, los ríos. Esa concepción, bueno, fue desechada por el mecanicismo y el materialismo científico del siglo XIX. Que impactó a lo largo de todo el siglo XX, a pesar de que el siglo XX fue una época de tremendos descubrimientos y desarrollos, esa influencia materialista mecanicista siguió estando muy presente, sigue estando muy presente hoy en día. Entonces este es un acercamiento a considerar al planeta de otro modo y tal vez a todo el universo de otro modo. Esa expedición a Marte que estaban proyectando cuando empezaron a hablar de esto, ¿se concretó, digamos, se pudo corroborar? Sí, se concretó, pero no dio ningún resultado. Okay. Los resultados fueron ambiguos o más bien la NASA dejó una puerta abierta para que le sigan financiando, pero no pudieron de ninguna manera decir sí, acá hay vida. Claro. Le dijeron, no, podría hacerlo, pasa que falló esto, pero en realidad no encontraron nada. ¿Fue una misión con tripulación, no? No, porque todavía eso no se... No, es absolutamente imposible en este momento mandar... No, apenas si... Esto que se hizo hace poquito, esto del Artemis. El Artemis. Es lo máximo que podés hacer. Porque cuando sale el proyecto de Artemis, lo que decían de creo que es la NASA con Rusia, ¿no? Que lo están llevando adelante. Decían que no estaba la tecnología todavía para alunizar. Pero se contradice con su misión anterior del Apolo 11, que sí logró alunizar. Entonces, al menos te pone en evidencia de que o lo otro estaba armado o... Sí, sí, hay ciertas dudas sobre sí. si realmente se concretó, digamos, el alunizaje, ¿no? Pero sí, es raro, ¿no? Es raro que hayan pasado 50 años y decís, mira toda la dificultad que se tiene para poder ir a la Luna. Y la Luna, comparás con Marte, está acá. Mucho más cerca. Claro. No, sobre todo cuando ves los videos o las imágenes del Apolo 11, que parecen cosas de plástico, hechos así con alambre medio atado, que no cierra. O sea, con la tecnología de hoy día, vos mirás esa imagen y decís, no, esto es una peli de ciencia ficción mal hecha. Y sí, mira, hay muchos argumentos con eso, porque antes del Apolo 11... Uh-huh. Hubo montones de misiones tripuladas y no tripuladas a hacer una órbita en la Tierra o a hacer una órbita en la Luna, y hubo pero montones de fracasos y de catástrofes, digamos, muchas televisadas, claro, hubo realmente muchos fracasos, y de repente largan la Apolón, se les salió todo redondo, fueron, sí. bajaron, volvieron, no tuvieron ningún problema. Después tuvo la Apolo 13, que es así, tuvo dramas. Éxito. Ah, no. No, hay una película hecha sobre esa misión que fue tremenda, que estuvieron a punto de morir los tres astronautas y lograron volver de casualidad. Pienso yo que tal vez esa fue la primera, el intento serio, verdadero. Que lo otro fue, digamos, para ganarle la carrera a los rusos en el contexto de la Guerra Fría. Y posiblemente, tal vez, las misiones posteriores a la 13, capaz que alguna de esas sí alunizó y trajo piedritas de la Luna. Ok. Pero bueno, el tema es, no solamente es la tecnología, sino es el gasto, ¿no? Son cosas tremendamente costosas, caras, ¿sí? Muy, muy, muy caras. Y la economía del mundo en los años, fines de los años 60, estaba mucho mejor de lo que está hoy en día. O al menos distribuida de otra manera, ¿no? Sí, ¿no? Sí, en manos de tan poca gente. Totalmente. Vos el otro día nos contabas que ir a Marte no es técnicamente posible. O sea, que vaya una nave tripulada a Marte todavía no es posible por una cuestión de combustible. Sí, sí, todo esto de que hacen Elon Musk y otros que hablan de que vamos a ir a Marte y qué sé yo, nos están vendiendo humo. Ajá. Digamos, la intención de vender ese humo es ocultar que los recursos se han agotado en la Tierra. Ajá. Uh-huh. Y al ritmo que sigue la explotación, bueno, se van a seguir agotando. Entonces, te hacen creer que vamos a traer cosas de mar, de los asteroides y qué sé yo, cuando, como para tapar el gran problema que tiene el capitalismo en este momento. Ya, entonces, hasta venden tierras en Marte, ¿sabías? Sí, hay una página que te vende un lote. En la Luna también. En la Luna también. Ya lo hicieron. Ir a Marte en este momento es absolutamente imposible porque, digamos, se puede llegar, pero sería muy difícil volver. Ajá. Habría que llevar combustible, bastante combustible, para poder despegar y salir de Marte. O sea, cada planeta tiene su gravedad. Uh-huh. Lo que, digamos, la fuerza para poder romper esa gravedad, que se llama velocidad de escape, es tremenda la cantidad de combustible que se usa. ¿Vos viste la cantidad de combustible que se usa para los cohetes pequeños que salen, satélites? Sí, sí, sí. Entonces, habría que llevar una cantidad extra de combustible, para lo cual la nave tendría que cargar más combustible para despegar, lo que la haría más pesada todavía. Claro. Y bueno, es algo que prácticamente no da en este momento con la tecnología que hay ahora. Y después contabas que para volver tenían que esperar un año y medio para que se vuelvan aproximar los planetas. Marte y la Tierra tienen su máximo acercamiento cada 2 años. Uh-huh. Entonces ese es el momento de poder hacer la misión, porque Marte digamos, en distancia media, si tomamos la distancia media de los planetas, porque varían, ¿no es cierto?, alrededor del Sol, Marte está, no sé, a más de 50 millones de kilómetros de la Tierra. 50 millones de kilómetros. Por supuesto, cuando Marte está de un lado del Sol y la Tierra está del otro del Sol, están separados... muchísimo más. 300 claro. millones de kilómetros. Claro. Entonces, cuando hay ese máximo acercamiento, cuando están del mismo lado, es la posibilidad de hacer que llegue una nave. Es lo que hacen cuando han mandado todos estos robots que están en Marte, sí, ¿no es cierto? Que están laburando allá. Que están investigando ahí... pero bueno, ya mandar una tripulación es una cosa mucho más complicada. O sea que entonces, eso... entonces, si vos llegás a Marte, además de que necesitas un montón de combustible para volver, tenés que esperar como... un año y medio, no sé, dos. Un año y medio, sí, para poder embocarle de nuevo a la posición de la Tierra. O sea que todas esas herramientas y máquinas que mandaron para Marte no van a volver. Se quedan ahí... No, eso es basura. Ok. Basura para otro basura planeta. Espacial. Sí. No, espacial. Queda... queda, sí, no, pero está sobre Marte. Pero hay robots, claro, hay robots que están investigando la superficie de Marte. El Curiosity es sí, uno hay que varios, lo puedes seguir online. Hay varios. Lo puedes ver por YouTube lo ahí lo que va haciendo. Bueno, nos fuimos por las ramas. Sí, como siempre, porque... esto se llama Persiguiendo el Primate, así que bueno, pero podemos bajar del árbol. Sí, dale, bajemos. Y volver a hablar de Gaia, que... Es una perspectiva mucho más holística del conocimiento y que pone, digamos, este tema de la evolución darwinista y neodarwinista en tela de juicio en cuanto a que la cooperación es lo principal para la evolución. Esta teoría de Gaia fue apoyada por una gran científica que se llama Lynn Margulis, que fue muy cuestionada ella cuando hace sus primeros aportes a la ciencia, justamente porque cuestionaba totalmente el neodarwinismo, ¿no?, en la cual todo son mutaciones, todo es genética, todos son los genes, lo que pasa por la evolución. Y ella planteó la teoría de la endosimbiosis, esto es, que las primeras células eucariotas, que es la de las que estamos formados todos los organismos complejos, aparecieron por evolución por una simbiosis de distintas bacterias primitivas. Las bacterias primitivas se llaman procariotas, no tienen núcleo y no tienen complejidad. Las células eucariotas son mucho más grandes, más complejas, disponen de más cantidad de energía y tienen núcleo y tienen, no me acuerdo cómo se llaman, los que son mitocondrias, cloroplastos, orgánulos se llaman. Entonces, ella plantea que eso apareció por una simbiosis de distintas bacterias procariotas, surgieron las células eucariotas. Esto de la cooperación que mencionabas antes. Digamos, fue cuestionada durante 20 años, no se la aceptaba. Recién en principios de los años 70, 80, ya esa teoría se fue consolidando, empezó a haber pruebas a medida que avanzaban los métodos de investigación. Y finalmente, bueno, hubo que aceptar de que realmente... esto es así, pero ella fue más lejos. Ya antes de que esa teoría fuera aceptada, dijo que ella planteó lo que se llama la simbiogénesis, es decir, que toda la evolución de la vida es simbiótica, okay, y que tiene que ver con los microorganismos. Y bueno, eso hasta el día de hoy está en discusión. En discusión. Claro. Lynn Margulis ya falleció hace más como 15 años, pero su teoría todavía sigue muy cuestionada. Pero bueno, digamos, volvemos a lo mismo, el darwinismo y el neodarwinismo se basa en esas ideas del siglo XIX en que son materialistas mecanicistas, es decir, la Tierra es un planeta rocoso y la vida es una capita insignificante que está por arriba. Cosa que Lovelock planteó de otro modo. ¿Y cómo modifica, por ejemplo, nuestra especie que saca esos gases enterrados durante millones de años, como por ejemplo el petróleo o el gas natural o las diferentes cosas que se extraen de abajo de la Tierra, que me imagino que eso tiene que afectar con la atmósfera o modificar la química todo eso? Una de las cosas que, una de las maneras de, digamos, demostrar que la vida trabaja para mantener su persistencia es cómo se mantuvo la temperatura superficial de la Tierra en rangos favorables para la vida desde que existe la vida, hace 3.800 millones de años, siendo que el Sol es una estrella que cada vez calienta más, como todas las estrellas. Las estrellas, a medida que envejecen, se vuelven más calientes. Y sin embargo, la temperatura superficial de la Tierra sigue manteniéndose constante. Eso fue gracias a que la vida fue enterrando carbono. La atmósfera primitiva de la Tierra tenía gran cantidad de anhídrido carbónico, que es el gas de efecto invernadero. Por lo tanto, al principio, cuando el Sol era menos caliente, eso venía bien para mantener una cierta temperatura. Pero a medida que el Sol, se calentaba más, daba más radiación, la vida fue colaborando para enterrar carbono, generar oxígeno y mantener la temperatura en bastante estable, digamos, en rangos muy favorables, sobre todo para que se mantenga el agua líquida, que es un rango muy estrecho para lo que son las temperaturas del universo, ¿no? Claro. Tiene desde menos 270 grados hasta miles de grados en la superficie de las estrellas, y el rango del agua es muy chiquito, ¿no es cierto? Está ahí entre 2 y 50 grados sin que se evapore, claro. o que se congele. Claro, entiendo. Entonces, ¿cómo modifica esto? ¿Cómo se modifica o qué modifica exactamente? Frente a lo del calentamiento global, por ejemplo, que es algo que se viene hablando, de que está corroborado que cada vez hay más temperatura, claro, terrestre. Sí. Justamente el carbónico, al ser gas de efecto invernadero, está provocando que la temperatura de la Tierra suba. Frente a esta escala larga de tiempo de una estrella como el Sol, que estamos hablando de miles de millones de años, provocar un calentamiento pareciera una locura, ¿no es cierto? Es como decir, bueno, estamos yendo en contra de lo que necesitamos, que es enfriar, no calentar. Claro. Ahora, en una escala de tiempo más corto, que son los últimos periodos glaciales, que en esa escala grande de tiempo es escaso, son 5 millones de años desde que volvieron a aparecer casquetes glaciales en la Tierra, se podría decir que provocar un calentamiento es evitar una glaciación más grande. Ajá. Que en esa escala larga de tiempo hubo dos momentos en la evolución de la Tierra en que la Tierra se congeló completamente. Y hubo, bueno, extinciones masivas, pero eran épocas en que la vida era estrictamente microbiana. Claro. No había animales complejos. Una Tierra bola de nieve sería fatal para casi toda la vida compleja en la Tierra. Pero así y todo, hubo especies que sobrevivieron a ese congelamiento. Siempre la vida es indestructible. Claro. Ya el planeta sufrió 5 extinciones masivas. Pero la vida siempre vuelve. Justamente las bacterias son tremendamente resilientes. La vida microscópica es una capacidad enorme. Bueno, Lynn Margulis nos plantea esto: los organismos complejos somos una metasimbiosis de bacterias y microorganismos. Es la base de la vida. Son esos microorganismos que son tremendamente resistentes a cualquier catástrofe. Entonces la vida siempre regresa, incluso siempre sobreviven algunos animales un poquito grandes, ¿no? Como claro. Sobre todo en el mar. Y a veces, bueno, la severidad de la catástrofe a veces es mayor o menor. Pero siempre hay sobrevivientes y siempre la vida regresa con fuerza y más evolucionada. Hay una, leyendo un poquito sobre esta teoría sobre la Gaia, me llamó mucho la atención una hipótesis que desarrolla Lovelock que se llama Daisy World. El mundo de las margaritas. Claro, que es como un mundo imaginario, pero que explica muy bien, o sea, lo estaba leyendo y fue como... Claro, justamente él primero escribe un libro en el año 79, se llama Hipótesis Gaia, y entonces lo critica muchísimo, ¿no es cierto? Le dice que, bueno, básicamente que está macaneando, que eso no tiene sustento científico, bueno, montones de cosas. Y entonces él, unos 6, 7 años después, escribe Las Edades de Gaia, llevando la hipótesis a teoría y usando modelos informáticos. Uno era este, el mundo de las margaritas, que no lo vamos a explicar porque es medio complejo, para demostrar de que la teoría funcionaba. Claro. Pero me parece bueno para el que está escuchando y le interesa, por lo menos a mí que me funciona mucho la cabeza en modo imágenes y que ilustro lo que voy pensando. Me llevó automáticamente a comprender un poco sobre esta teoría. Así que hay otras evidencias de esta autorregulación del planeta y de la cooperación que hace la vida inconscientemente y automáticamente. Es un sistema cibernético. Por ejemplo, los árboles en los continentes no podrían existir si no hubiera azufre y yodo. Esos dos elementos son muy escasos en los continentes, son abundantes en el mar. Y el metabolismo de ciertas algas provocan compuestos volátiles, como yoduro de metilo, no sé, hay otros compuestos que bombean de esa manera yodo y azufre al continente, permitiendo que los árboles existan. Y bueno, de la misma manera, todo el oxígeno que tenemos en la atmósfera es producido por las pequeñas algas que se llaman diatomeas. Bueno, cada vez que respiramos es gracias al metabolismo de estas algas. También la salinidad de los mares es una cosa que se mantiene constante gracias a la vida. La vida captura sales que son solubles en el agua de mar y que harían que el agua de mar se volviera cada vez más salada y fuera una salmuera insoportable para la vida. Bueno, van capturando esas sales en sus conchillas, en sus esqueletos, y al morir eso va al fondo del mar y se transforma en roca. De la misma manera que mucho fitoplancton y pequeños microorganismos mueren habiendo fijado carbono y quedan fijos en los sedimentos. De esa manera, digamos, se va desalinizando de alguna manera el agua de mar a medida que los ríos llevan cada vez más sales disueltas en el agua. Entonces eso genera un equilibrio, por lo tanto la salinidad del mar se ha mantenido durante cientos de millones de años, muy favorables para la existencia de la vida. Bueno, nos fuimos por las ramas de verdad. Nos fuimos por las algas. Cada 14 días nos visita Edu Marcuzzi para este espacio que se llama Persiguiendo al Primate, justamente porque la idea es irse por las ramas. Así que, como siempre, muy interesante. Muchas gracias por acercarte. Y no sé si ya tenés para adelantarnos de qué vas a hablar dentro de 14 días o... Podemos hacer el anuncio. Se me ocurre en este momento. Bien, dale. Podríamos hablar algo de la geología de San Marcos. Ok. Me gusta. Buenísimo. Y de algún acontecimiento que ocurrió no hace tanto para lo que son los tiempos geológicos. Me encanta. Bueno. Listo. Entonces ya quedó el compromiso hecho para dentro de dos programas. Vamos a escuchar un poco de música y volvemos con con más de ahora. Con más de ahora, esta propuesta musical que nos trae Alma también lunes por medio. Así que en un ratito nada más vamos con esto. ¿De qué vamos a estar hablando, Almi? Vamos a estar hablando de una banda de acá de Argentina, de cuatro pibas de Buenos Aires, que se llama No Me Toques. Perfecto. Gracias, Edu. Nos vemos. Nos vemos. Yeah. escuchábamos la versión de Prófugos de Soda Stereo, hecha por ¿qué personaje? En la fiesta FA. Esto está publicado en YouTube y lo pueden ver por ahí. Entonces me dice, pero el año que viene va a pasar. Y yo dije, ¿qué es lo que va a pasar? El año que viene, la obra apenas va a estar empezando, apenas nos vamos a estar adjudicando. Entonces le dije, el año que viene basta, el año que viene se va a volver a inundar. Dentro de dos se va a volver a inundar, dentro de tres se va a volver a inundar. Y del cuatro no se inunda más, no se inunda más. ¡Carajo! ¡No se inunda más! Hasta las 12, que alguien haga algo. Hace frío, las chicas lindas lloran a escondidas y los pibes de atrás mío se cagan a piñas porque quieren tocarse más. A ellos no nos dejan que se toquen como quieren, a nosotras sí, pero a nosotras nos deja que nos toquen cualquiera. Es extraño que el abandono traiga consigo cierta libertad. La gente que tenía razón ya no la tiene, la burbuja moral está muy vieja y ahora se queja de todos los que saben hablar. Exige más, todo exige, miro la pared negra, la pinto de rosa en silencio. Me cuento lo que no se cuenta y de ahí vuelvo a empezar. Miro la pared blanca negra, la derrumbo, me violenta. Creo que no aprendí a sentirme suelta, creo que nunca aprendí a llorar. Mis salidas afuera son una putivuelta para mi melancolía pseudo resuelta, para mi forma de mirar inconcreta y mi persensibilidad. Miro en vez de bailar y cuando bailo me observo a mí bailando, es demencial. Nunca aprendí a callar. ¿Decís que sos bueno? ¿Lo de atesorar el silencio? No puedo evitar conectar. Eso es lo que me empuja a ser una hija de puta. Me miran mal, me calma el paso en falso, me liberan los mini fracasos. Me voy a hacer un tatuaje en el brazo, ir a la India de ácido, voy a refugiarme en la basurita del ojo de los que escuchan los chistes intactos. Voy a escuchar Lana del Rey al palo, perseguir un sueño inhumano, porque soy una hija de puta, porque veo cosas que ahí no están y me empecino en que aparezcan. Porque soy una hija de puta y sé que te extraño y te voy a extrañar. Voy a reciclar el yo también te amo, aunque no me haga justicia a lo que tengo atragantado. Te amo. Voy a tomar tu perdón de rodillas, te voy a pisar, besar y romantizarlo. Arañar tus costillas, te quiero cerca, tanto. Te avisé que era una hija de puta, te reíste de mí, te reíste de vos. Me avisé que era una hija de puta, pero cómo me gusta decir no. Decir eso no soy, nunca fui esa, amor. Disimulo tu horror. ¿Dolor? Vos nunca hiciste nada, no. Perdón, te amo, perdón. Ping pong de perdón, corazón. ¿Viste qué dulce? Así son las malas. Es lamentable, no me hiciste sufrir. Vos tranquilo, estoy segura de que naciste perfecto. Yo soy una hija de puta. Me lo dicen todo el tiempo. Y así, con este poemazo, les voy a contar un poco. Este poema lo leí en Instagram. De una chica que podés encontrar como Emma Desarmada, Emma con doble M, y me pareció algo que introducía muy bien el tema del punk y el punk femenino, sobre todo. Y cómo interpela a una siendo mujer es una cosa increíble. La banda de la que hoy traigo se llama No Me Toques, es una banda punk de pibas que surge en pospandemia, con todo el delirio, el caos, la impotencia acumulada durante ese tiempo encerradas, salieron a gritar sus sentimientos a todo pulmón. Son un grupo de chicas de alrededor de 20 años todas. Ellas son... una Margot Valencia, que canta y toca la batería. Luna Korenman, que se encarga de las cuatro cuerdas, o sea, del bajo. Paloma Costa, que es responsable de la guitarra y también puede ponerse detrás de los parches. Luna Echegaray, que es cantante, baterista y guitarrista. Valencia y Korenman, además, dirigen videos de la banda. Todas actúan, todas explotan, todas le ponen el cuerpo a todo. Es una banda que... transmite muchísimo, que tienen mucha interpretación en los shows que hacen en vivo. Son esto, el caos, la impotencia, el gritar, todo lo que a una le resuena de repente por dentro, todas las cosas que pasan en el cotidiano, en este cotidiano también nuestro. Son pibas de acá, de Argentina, que están viviendo también este contexto en el que estamos viviendo. que es súper complicado. Y nada, algo que, por ejemplo, comparto muchísimo, que ellas lo hablan en una entrevista, es que a los 15 años, dicen, les hubiera encantado ver algo así, una banda de pibas arriba de un escenario, ocupando ese lugar que siempre parecía ajeno. En cambio, cuando ellas iban a fechas, tocaban chabones. Ellos tocaban, ellas, en el mejor de los casos, leían poesía al costado, o hacían fotos, o performaban en los márgenes. Incluso una de ellas recuerda que se conocieron así. Poder ocupar esos espacios es algo súper importante. Sí, la importancia de tener referentes mujeres también, ¿no? Por supuesto. Y eso te acerca un poco a esto. ¿Quieres tener una banda con tus amigas? Lo puedes hacer. Que todas podemos. muchas de las bandas de punk, tanto acá como pasó en Inglaterra hace un montón de años, que en algún momento voy a traer el tema de las Riot Girl, que son un movimiento punk feminista. Uh-huh. Son dos tipos. Los de las Riot son el movimiento de las mujeres. Sí. También me parece que son una pata súper importante las mujeres en el punk, porque es volver a reivindicar las reales raíces, de dónde viene, qué es lo que queremos transmitir. Muchas veces, como también sucede en el ambiente del rap, los comparo un montón, también son dos géneros que a mí me gustan y me interpelan. Están muchas veces tomados por chabones y también se va degenerando toda la idea que se propone, como el margen más anarquista o de el amor y de las emociones y poder expresarlo. Sin que te importe la mirada tanto del otro al momento de juzgarte. Y bueno, y con todo esto de que haya tantos chabones en escena y todo, creo que fue un gran pie a escribir una de sus letras que vamos a escuchar ahora, que se llama Playmobil. Y nada, los dejo escuchando ese tema. Espero que se queden estos chicos ricos, inmóviles. Algo que leí sobre No Me Toques, bueno, como algo que me parece muy interesante es todo cómo resuena en las mujeres, ¿no? Los escritos también que hacen al respecto de ellas me parecen hermosos. Hay uno que encontré, es algo cortito, pero dice: No Me Toques es una banda de mujeres que expresa de la forma más abrupta la forma de vivir que lleva una chica sensible, frágil, fuerte, dura, apasionada, enamorada, con el corazón roto o hasta defendiéndose sola en una esquina sin luz. Son manifiestos, son un sueño, son una desilusión materializada, en una catarsis sonora cocinada por cuatro chicas que tocan fuerte y gritan susurros. Es eso, es gritar los secretos que nos contamos entre nosotras, que no tengamos miedo de todo esto que hablamos, de cómo nos lo que nos pasa en el cotidiano, poder llevarlo ahí, poder llevarlo a escena. de manera también totalmente interpretada, que eso es algo que se los recomiendo un montón, que vean un video de ellas, tanto los videos que hacen, los videoclips, que son súper interesantes, como que tienen algunos, los shows en vivo son una locura. Yo creo que el chabón que esté ahí se queda totalmente de cara y la mujer que está ahí llora, o querés gritar junto a ella. Bueno, y de material subido, en lo que tienen ellas, es solamente un álbum, así que tienen después, bueno, sencillos, pero son los sencillos que creo, si no me equivoco, están dentro también de ese álbum. El álbum se llama Matate Amor, de ahí escuchamos recién la intro en la que leía el poema, después escuchamos Playmobil y ahora escucharemos un tema más, el cual es, que se llama Policía. El cual, bueno, habla bastante de lo que nos pasa a nosotras, que es tener que cuidarnos entre nosotras, porque no hay estado que nos cuide, no hay policía que nos cuide para nada. Así que nada, vamos con este segundo tema. Vestida de trola y un hombre me sigue atrás. Yo salgo a la calle vestida de trola y un hombre me sigue atrás constantemente. Yo salgo a la calle vestida de trola y un hombre me sigue atrás. ¿Sigue atrás? Sociales, búscanos como Radio Garabato y encontrá los contenidos de este programa y toda la programación de la 88.3. Que alguien haga algo. Mediodía, 32 minutos. Pasadísimos. Nos pasamos hoy, un toque. Sí. Pero bueno, estaba muy cargado el programita de hoy. ¿Cómo la pasaste en tu cumpleaños? Muy bien. Sí, estuvo bien para arrancar el día. Es el cumpleaños, chiqui, salúdenla, por favor. Manden mensajes. Me manden mensajes, hablando, no, ya nos vamos. Hablando de mensajes, hay algunos. Aguante el programa, que alguien haga algo. Abrazo desde Pergamino, nos dice la Gusita, dice su WhatsApp. No sé quién es, pero... Saludamos a la gente de Pergamino que está escuchando. Mis pavos. Otro mensaje de Suki dice: feliz lunes, compas, y feliz cumple para la Vero, que pases un día hermoso. Les pido un favor, si da, si pueden, me hacen un chivo, dice Zuka. Re. A partir de mañana voy a estar haciendo masaje de shiatsu en silla por el pueblo, martes de 9:30 a 13:30, jueves de 16:30 a 20:30, todo esto en el hostel Jaracandá. Bien. Y los domingos en la feria comunitaria del río, pero no siempre, dice Zuka. Ok. Se mandan directamente o me escriben para asegurar el espacio. Y dice que la Vero tiene un regalo si gusta de un masaje shiatsu. Sí, así que bueno, ahí primer ya. Primer regalo de cumpleaños. Ya muy pegaste bien. Uno. Otro mensaje que dice: excelente programa el de hoy. Ustedes, Susana y Edu, quiero escuchar el próximo programa sobre la geología de San Marcos. Esto será el 27 del 4, nos pregunta. Exacto. Dentro de 14 días. Dos semanas. Específicamente 14 días. 14. Y otro mensaje que llega desde el exterior del país, desde Centroamérica más específicamente. Feliz todo para la operadora, la radio está re buena, nos dice Toti. Ay, Toti. Te extrañamos, Toti. Te extrañamos. Así que esto fue gracias, todo. Gracias, gracias por los saludos. ¿Viste? La pasé muy bien. Ahora yo me voy a agendar que el 13 de abril es el cumple de Vero, así no pasamos vergüenza como equipo. El año que viene es martes 13. Mirá. Sabes que cuando yo era chica, no sé por qué, yo cuando era chica decía que había nacido un martes 13. Ajá. Y le decía a todas mis compañeras que había nacido un martes 13. Tipo, miren lo brujita que soy. Y no sabía si había nacido. No, nací un jueves. ¿Y chequeaste qué día era ese día? Sí, jueves. Ah. Jueves 13. Jueves 13 de abril de 1989. Casi viernes 13. Casi viernes 13. ¿Qué es peor? ¿Martes o viernes? ¿A qué hora naciste? ¿Más cerca de las 12 de la noche del viernes 14 o más cerca del...? Más cerca de la noche. Del... Sí, a la tardecita nací. Okay. Yo levantarme temprano nunca, ni para nacer. Ni para nacer. Bueno, Vero, espero que la pases muy bien. Gracias. Nos vamos a comer algo rico ahora. Nos vamos a comer, sí. Algo rico. Bueno, buenísimo. Muchas gracias a todos y a todas por estar del otro lado. Este programa sigue el día miércoles con otro equipo y el día viernes con otro equipo. Así que nosotros y nosotras nos volvemos a encontrar el lunes. Así es. Se quedan en el aire de Radio Garabato, que hay buena música y buena programación durante todo el día, toda la tarde y toda la noche. De lujo. Nos vamos con un cuarteto. Sí. ¿Les parece? Nos vemos. Gracias, Almi. Gracias, Nico. Gracias. Gracias. Adiós. A ustedes. Chau. Quise mi piel llenarla de tatuajes para cubrir los besos que dejaste. Puedo ocultar la historia que vivimos, pero no puedo borrarte. Dicen que el tiempo va a curarlo todo, y sé que es mentira. Es imposible que pueda olvidar al amor de mi vida, ni tomando como olvidar.